actividad. Ahí va. La Vaca es una colecta de recursos, es una cooperativa de trabajo, es una página web, un periódico mensual, una editorial, una cátedra, un bar. Es lo que necesitamos crear para ganarnos la vida y perdernos la obediencia de vida. La Vaca es comunicación, ida y vuelta. Ahí va. Decimo, no te calles. Decimo, como se te cante, como te salga, como puedas. Decimo para que escuchen los que te dicen, vos no digas ni mu. Ahí va. Hola, hola, 1, 2, 3. Hola, 1, 2, 3, probando. Om, oh, oh, oh, oh. ¿Se oye bien? Hola, 1, 2, 3, probando. ¿Se oye bien? Basta, no probemos más. Decimo. Decimo convierte el quejido en acción y la acción en libertad. Cierra sus puertas de un día para el otro mediante una quiebra fraudulenta y deja 700 obreros en la calle en todo el país. En una oportunidad tuvimos un corte de ruta de casi 36 horas en la ruta número 3. Aproximadamente la sensación térmica había sido de 18 grados bajo cero. Nosotros estábamos convencidos de que la capacidad de unidad y vincularnos con otras luchas y el resto del pueblo iba a ser capaz de defender esta fuente de empleo. Fue una lucha contra algo que no sabíamos ni siquiera cómo era. Y la gente de afuera, que el juez estaba ya histérico porque tiraban petardo todo en la ventana, todo un quilombo era de ruido y de cosas. Ese día había 5.000 personas. La protegimos un montón, hasta de nosotros mismos, de no convertirla en un partido político. Tuve que aprender algo que ella siempre me dijo. Acá la clase obrera dirige. Ahora que lo tenemos, nos damos cuenta recién de todo el esfuerzo, de todo lo que nos había costado y el sacrificio que invertimos en esto, y el resultado que tenemos valió la pena. Se había hecho un concierto de puta madre, como de 2 horas y pico, y no sabían el himno porque decían que no tenían la partitura. Yo pensaba que son la Sinfónica Nacional, se lo saben de tatito el himno. No, no se lo sabían. Tuvimos que cantarlo a capela, fue un moco esa parte. Pero bueno, pero cerró hermoso igual. Este no es un programa sobre la historia de la publicidad, pero me parece que en el comienzo le vamos a pegar en el palo. A ver si alguien conoce estas publicidades. Felipe, ¿cómo ganar Peugeot? Mire, grande jefe, suscribimos un Lava Aurora. Cumplí, hoy tengo mi recompensa. ¡Grande Felipe! ¡Felipe! ¡Deja de ensayar si ganas el Peugeot y anda a pagar la cuota que hubiese pasado mañana! Chau, boquita de primavera. Usted cumplir, usted ganar. Usted cumplir, usted ganar. Esto debe ser de la edad de piedra. Aurora Grundy promocionaba sus planes de ahorro para lavarropas y televisores con un gran jefe indio, rodeado siempre de indiecitas hermosas y vestido de smoking. Cualquier parecido con pueblos originarios, imagíneselo cada uno. Otra propaganda de la marca decía, caro, pero el mejor, era por los televisores. En esa época, además, promocionaban el encendedor MagiClick, jurando que tenía 104 años de garantía. Y entonces llegó el menemismo. Historia conocida. Ahí no hubo ni media hora de garantía, lo caro fue lo peor, y si usted cumplir, usted no ganar nada. Se vino la importación, se reventó la industria, y la planta principal de Aurora Grundy, que estaba en Ushuaia, en Tierra del Fuego, entró en una catarata de despidos y desocupación como empezaba a ocurrir en todo el país. ¿Y quién la salvó? Vamos a hacer un multiple choice. Ustedes elijan. ¿Quién pudo haber salvado a esta empresa? ¿El gobierno nacional? ¿El gobierno provincial? ¿El sector empresario? ¿O los trabajadores? La Argentina vivió en estos años uno de los procesos más insólitos y a la vez más creativos. El de cientos de fábricas ocupadas por sus trabajadores que lograron sacarlas del vaciamiento, sacarlas de la quiebra y ponerlas a trabajar sin patrón. O sea, dirigidas por las propias cooperativas obreras, por las propias asambleas de trabajadores. Aurora Grundig hoy tiene un nombre mucho más lindo, el de su cooperativa, que se llama Renacer. Y no solo trabajan para otras fábricas de electrónicas como Newsan, por ejemplo, sino que ya alcanzaron su propia marca de hornos de microondas y de los clásicos lavarropas. Incluso hacen líneas de trabajo para grandes tiendas como Garbarino. Vamos a hablar con sus mujeres y sus hombres. Vamos a tratar de entender cómo lo hicieron y cómo funcionan. Y vamos a escuchar incluso al secretario de Economía Solidaria del Brasil, Paul Singer, hablando sobre estas fábricas sin patrón que él considera emblemáticas. En Brasil ya están prestando atención a este modelo de producción. Tan entusiasmado está Singer con esto que escribió, les cuento de paso, el prólogo para la edición brasileña del primer libro que hicimos en La Vaca, Sin Patrón, libro que, por otra parte, acaba de editarse en Brasil. Pero empecemos ahora por el calor del frío. Imaginen que nos vamos a Ushuaia, a una fábrica con unos 90 trabajadores que están incorporando, además, a sus propios hijos a la producción. Les voy a presentar una cordobesa, Mónica Costa, que encabezó la comisión de lucha y hoy trabaja en la planificación de la producción como lo que es, una obrera que tuvo que pelear, pero también tuvo que aprender, como sus compañeras y sus compañeros, a convertirse en expertos en gestión empresaria, en cómo llevar adelante estos monstruos fabriles. Se han convertido en especialistas en management, pero a pulmón. Mónica nos cuenta algo de los comienzos y del primer muerto en democracia en una represión contra la protesta social. Nosotros pasamos por dos instancias de recuperación, una que fue en el periodo del 96 con los antiguos dueños de la ex Aurora, cuando cierra sus puertas de un día para el otro mediante una quiebra fraudulenta y deja 700 obreros en la calle en todo el país. Esto tuvo una salida medianamente rápida de conflicto, 2 meses apenas de toma de fábrica, producto de que se sentó rápidamente el gobierno, la Unión Obrera Metalúrgica y el sindicato a conformar una metalúrgica autogestionada por los trabajadores con figura de la sociedad anónima, temiendo que hubiera, por supuesto, un estallido social muy importante, teniendo en cuenta que en el año 95 el primer muerto en democracia después de una represión fue Víctor Choque cuando cerró la fábrica Continental. Es interesante que ella habla de la toma de la fábrica, de lo que era Aurora Grundig, de apenas 2 meses y medio. Solo 2 meses y medio tuvieron que tomarla cuando sobrevino la quiebra fraudulenta por parte de la familia Tarciuk. Y habla además de cómo en esos tiempos menemistas se estaban preanunciando los estallidos que luego ocurrieron en Cutralcó, en Mosconi y en todo el país definitivamente en el 2001. Por eso ella nombra a Víctor Choque, aquel muerto en aquel primer enfrentamiento. Pero la primera recuperación de Aurora Grundig fue con la UOM, con la Unión Obrera Metalúrgica, que paradójicamente, como sindicato, armó una sociedad anónima. Es para un clásico creer o reventar. ¿Cuál era la verdadera cara de esa gestión conducida por un sindicalista? Esto fue un proceso dirigido netamente por la Unión Obrera Metalúrgica, ya que el presidente de la fábrica era el secretario general de aquel momento, Marcelo Sosa. Tenía pensado un periodo de duración de 4 años y después de vaciarla, utilizar los recursos del Estado, nos hizo sacar créditos personales, todo volcado a la producción que después no se implementaron, con la única finalidad de pagar, en aquel momento se decía, la campaña del gobernador Carlos Manfredotti. Se hicieron sendos negocios y nuevamente quedamos por segunda vez en la calle a fines del año 2000. Les pido por favor que retengamos este alarde de viveza criolla. Sindicalista Sosa usa la empresa quebrada, se convierte en empresario a costa del Estado, que venimos a hacer todos nosotros, les hace sacar créditos a los trabajadores para que paguen la deuda si no quieren quedar desocupados, los deja atados a ese crédito de por vida. Y todo esto para hacer campaña política. los jerarcas sindicales dispusieron de sueldos de 500 pesos para cada trabajador y de 5.000 pesos para ellos mismos. Y todo con el aval del ya mencionado gobernador Manfredotti, que logró que la empresa, y permitió que la empresa, se endeudase en 20 millones de pesos dólares, o sea, eran dólares en aquel momento. Los sindicalistas como Sosa finalmente se tuvieron que ir de Renacer, empujados por los trabajadores, pero pasaron a trabajar, adivinen para quién, para el propio gobierno. Como decía el gran jefe indio, usted cumplir, usted ganar. Pero la empresa se hundía nuevamente. ¿Qué hicieron entonces los trabajadores? Primero hubo que tener una previa que fue barrer a toda la comisión directiva, el sindicato de la UON de la fábrica, nos conformamos como una comisión de lucha, armamos una carpa en la puerta de la fábrica para impedir el vaciamiento de la misma, teníamos guardias rotativas y bueno, y hacíamos de cuenta que todos los días era un ensayo para poder buscar la forma de instrumentar un proyecto creíble y de que esta vez iba a poder resultar, aún a pesar del antecedente negativo que había significado la autogestión, aún en un contexto de crisis donde todas las fábricas en ese momento se producía una estampida feroz de cierre desde Jujuy hasta Tierra del Fuego. Nosotros estábamos convencidos de que la capacidad de unidad y vincularnos con otras luchas y el resto del pueblo iba a ser capaz de defender nuevamente por segunda vez esta fuente de empleo. Lo que no sabíamos era el tiempo, la duración. Claro, iniciaban una etapa totalmente diferente e imprevisible porque se tenían que hacer cargo de la fábrica. Puede ser un buen momento para escuchar al secretario de Economía Solidaria del Brasil, el economista Paul Singer. ¿Y qué fue lo que le llamó la atención de este tipo de procesos como para escribir el prólogo de la edición brasileña del libro Sin Patrón de la Vaca? Esto nos dijo Paul Singer. Al passo que en Argentina hubo una enorme especulación financiera que forzó la ruina de un gran número de emprendimientos, yo diría, bastante tradicionales y en principio muy viables. Y los trabajadores resistieron, y tuvieron que resistir a la fuerza durante por lo menos una parte heroica del proceso hasta conseguir la permisión de utilizar los recursos productivos salvaguardados pela lucha de los propios trabajadores, y solo entonces la empresa se recupera. Las fábricas que parecían destinadas al fracaso eran viables, pero a partir de un proceso que Paul Singer califica como heroico. Las mujeres y los hombres de la ex Aurora Grundig no solo tuvieron que pelearla contra el gobierno de esa época, los jueces, los medios, sino contra el propio sindicato. Hicieron una carpa en la puerta para evitar que se robaran las maquinarias. Los obreros evitaban que los patrones o los sindicalistas se robaran las máquinas. Eso sí, el clima en Ushuaia no estaba para abanicos. Y la carpa se instaló el 5 de marzo del 2001. Calculá que para ese entonces, porque cada invierno pasado es como que el frío te calaba más profundo que la actualidad. Es como que hoy por ahí sentimos que el clima ha cambiado. Pero en aquel momento, no sé, para que te des una idea, en una oportunidad tuvimos un corte de ruta de casi 36 horas en la ruta número 3 y nos estaban diciendo de que aproximadamente la sensación térmica había sido de 18 grados bajo cero. Lo que Paul Singer, el brasileño, llama heroico, para mí se compone de este tipo de cosas. Un corte de ruta de 36 horas a 18 grados bajo cero de sensación térmica. Te aclaro que busqué el dato, es la temperatura de un freezer. Si algún automovilista psicópata les gritaba en aquel momento, vayan a laburar, cosa que ha sido muy típica en estos procesos, la respuesta era que exactamente era eso lo que estaban tratando de hacer, poder volver a trabajar. Cuando regresemos al segundo bloque del programa, vamos a aprender cómo hicieron estos trabajadores para entrar a la fábrica. Y vamos a ver en qué se parecen un hacha, un horno de microondas y el barbero de Sevilla. Cooperativa La Vaca. 10 años. Un decálogo de búsquedas que apenas empiezan. Podés escucharnos cuando quieras en www.lavaca.org. En nuestra página web vas a encontrar todos nuestros documentales sonoros. Decimos, la diferencia entre quejarse y soñar. ¿Cómo se hace para recuperar una fábrica hundida por los propios empresarios y hasta por los propios gremialistas? Estamos otra vez en Decimú, hoy hablando de la cooperativa Renacer de Ushuaia, Tierra del Fuego, aquella vieja Aurora Grundy con su televisor caro pero el mejor, con el gran jefe Usted Cumplir, Usted Ganar, con el magiclic de 104 años que no duró ni un suspiro, aunque parece que el encendedor era bastante bueno. La fábrica había entrado en quiebra, y ese es el verdadero problema, en los años 90. Fue una quiebra fraudulenta producida por los empresarios. Se hizo cargo la UOM, la Unión Obrera Metalúrgica, pero armando una sociedad anónima. Convirtieron todo en una nueva estafa, aquellos sindicalistas que estaban en ese momento en la UOM de Tierra del Fuego, y todo protegido por el gobernador menemista de aquel momento que se llamaba Manfredotti. Los obreros terminaron organizando cortes de ruta a temperatura de freezer, 18 grados bajo cero de sensación térmica, y se instalaron en una carpa frente a la fábrica para evitar que entre empresarios y gremialistas se llevaran lo que quedaba. Mujeres como Mónica Costa, la cordobesa que ya te presenté, y Margarita Monla fueron de las que anduvieron con sus compañeros tratando de recuperar el trabajo. Mónica explica con precisión cuál era el contexto, la situación general en aquel momento, hace apenas 10 años. Sí, vos estabas peleando en un contexto nacional con una desindustrialización a fondo, donde por eso es que se producían estampidas. La apertura de las importaciones hizo que lo primero que se destruyera fuera la industria nacional. Entonces las fábricas se cerraban por cientos y eran miles las personas que éramos tiradas a la calle, no solamente Renacer. Producto de eso es que antes del 2001 éramos muy raras las excepciones y después de eso hubieron más de 200 fábricas recuperadas. Esas fábricas, sus historias, incluida la historia de Renacer, están en Sin Patrón, el primer libro de La Vaca, que fue editado en Estados Unidos con prólogo de Naomi Klein y ahora en Brasil, con prólogo de Paul Singer, secretario de Economía Solidaria, que en una charla nos decía lo obvio, que en la Argentina nunca es obvio. Porque si recuperamos la empresa, todos los creadores ganan. La empresa se queda totalmente parada, ela pierde su valor, la única cosa que resta es el inmueble. Es una nueva versión del gran jefe indio. Si todos cumplir, en este caso los trabajadores, ganan todos. En cambio, con los empresarios, estas fábricas se hundían. La fábrica es el inmueble, digamos el continente, la cáscara de todo el asunto, las maquinarias. Pero el contenido que permitió ponerlas en marcha fue el de los trabajadores. Pero estábamos en esa situación donde habían instalado una carpa en la puerta. Era marzo del 2001. Un día, a las 4 de la mañana, harían unos 10 o 12 grados bajo cero, vieron que frente al frío y a ese contexto que nos había descrito recién también Mónica, lo que había que hacer era moverse. Tomaron una decisión y tomaron también un hacha. Uno de los obreros se hizo cargo, seguido por mayoría de mujeres que en estos casos suelen ser las más corajudas. El hombre tuvo precisión de leñador con el hacha. Cuando llegó la policía, ya estaban todos adentro de la fábrica, los guardias privados estaban afuera y la puerta con cerradura nueva. Nunca más pudieron sacarlos de ahí adentro. Mónica y Margarita pertenecían a la corriente clasista y combativa, pero nunca quisieron hacer de eso un elemento político adentro de la fábrica. donde sus compañeros las respetaban más por lo que hacían que por sus adhesiones políticas. En general en las fábricas ocurre eso, cada uno trae su creencia, que puede ser política o religiosa, pero allí todo cambia de química, todo se empieza a resolver en esa especie de nueva química que se arma con el conjunto. Mónica lo explica de este modo. Teníamos todo en contra, poder judicial, los medios de difusión, todos, viste que éramos un grupo de zurdaje que lo único que quería era destruir gobierno y no realmente una masa enardecida que después de haber sido estada estaba ejerciendo su derecho colectivo a recuperar su fuente de empleo. Llevó su tiempo, pero fue muy consecuente nuestra lucha, a veces con mucho, a veces con poco, a veces con casi nada. Aprovechamos todo lo que tuvimos a nuestro alcance y todo aquel que verdaderamente quiso hacer algo, lo hizo porque se le dio apertura a todo el mundo, siempre muy cuidadosos de la puerta hacia adentro, cada uno tiene su pertenencia y su ideología, pero nuestra fábrica la cuidamos con un sentido común, a pesar de las divergencias de opiniones que pueden haber entre nosotros, la protegimos un montón, hasta de nosotros mismos, de no convertirla en un partido político, de ser muy independientes al poder político de turno, muy claro en eso. Para que se entienda eso de que tenían todo en contra, hay que imaginarse que todo el establishment político, empresario, policial, judicial y hasta gremial, se les ponía en la retranca. Cuando los legisladores no querían tratar la ley de expropiación, fueron los trabajadores de Renacer y tomaron la legislatura. Cuando el gobernador no los recibía, tomaron la gobernación y hasta durmieron adentro. Eso aceleró la agenda gubernamental y pudieron recibirlos. Yo sé que más de uno dirá, estos eran unos salvajes, eran tremendos, pero no. Y la demostración es el presente. Lo que querían en aquel momento y por lo que estaban peleando era lo justo, lo razonable, era su derecho. Hoy están trabajando con absoluta tranquilidad. Lo que querían era trabajar para sobrevivir. Cuenta Mónica Acosta. En el 2004 pusimos en marcha la producción, hicimos nuestra primera venta de lavarropas al Instituto Provincial de la Vivienda, con eso juntamos unos fondos y seguimos absorbiendo algunos trabajitos eventuales de otras empresas, qué sé yo, haciéndole parte de los componentes, pero realmente todo eso era para pucherear, porque realmente no podíamos vivir de nuestro trabajo. Al no estar formalizados como empresa y no tener continuidad de trabajo, había que pucherear, como dice Mónica, depender de algún plan social o casi de limosnas, y de que tu propia familia aguantase. Te pido que escuches este lado del asunto, este costado de la cuestión que nos cuenta Mónica y del que casi nunca se habla. Es el costado íntimo y familiar. No era muy fácil y menos por nuestra condición de mujer. La mayoría de los maridos por aquí, cuando veían que pasaba demasiado el tiempo, lo consideraban una pérdida de tiempo, como que había que mantener la esperanza en otro lado o buscar otra cosa. Por el otro lado, prestaba para determinadas cuestiones en donde a veces se tornaba un tanto agresiva la situación en algunos de los integrantes de la familia, porque lógico, el dinero no llegaba nunca. Eso, sobre todo las mujeres la pasaron mal y los compañeros varones también, porque tenían la presión enorme de que sos un jefe de familia y si no puedes mantener a tu familia, en más de unos casos los compañeros varones sufrieron más fuertemente la depresión. No obstante, tratábamos de refugiarnos los unos a los otros porque nuestras problemáticas en sí eran casi similares. La violencia de algunos maridos, la depresión de algunos trabajadores, lo mal que la pasaron las mujeres. Me gustó una idea de Mónica, nos refugiamos los unos a los otros. Cuando hay compañerismo, esa especie de amistad hecha de patear o de hachar, todos para el mismo lado, las personas se convierten en refugios. Cuando estuve en Renacer, Mónica me mostraba desde la ventana el paisaje que da al canal de Beagle y a los cerros nevados. Y allí se ven unas casas del otro lado de la ruta. Toda la playa de allá enfrente, vivimos todos compañeros que nos separamos, que tuvimos nuestros conflictos, tuvimos que buscar un espacio físico de cómo acopiar las necesidades emergentes del conjunto para seguir sosteniéndonos. Entonces tenemos como 7 viviendas sociales allá enfrente. Las familias rotas, los trabajadores reinstalándose frente a la fábrica. La vida reorganizándose. Mónica, por ejemplo, volvió a formar pareja con un compañero de Renacer y ya tiene 2 hijos. Hubo momentos, para colmos, en los que el gobierno provincial de aquellos años pensó otra genialidad muy de la época. En lugar de la fábrica, lo que había que hacer era usar ese predio para poner un casino. En otro momento, tuvieron todos que venirse para Buenos Aires para una audiencia en el juzgado de la quiebra, en la que se podía definir el desalojo de los trabajadores. En la propia fábrica, ahora, Mónica nos cuenta lo siguiente. ¿Te imaginas la tensión que vivimos? Dijimos, bueno, llega a pasar eso, ojalá que no, pero esa fábrica no nos sacan ni muerto, no va a haber remate acá porque no lo van a tener, no la tenemos nosotros para laburar, no la va a tener nadie. Y la gente de afuera, que el juez estaba ya histérico porque tiraban petardos todo en la ventana, todo un quilombo era de ruido y de cosas. Ese día había 5.000 personas afuera. Afuera estaban los trabajadores de las otras fábricas como Sanón, el Hotel Bauen, Maderera Córdoba. No hubo desalojo y la tensión se transformó en trabajo. Apenas volvamos, vamos a aprender cómo se hace para vivir y hasta para cantar el himno con la Orquesta Sinfónica Nacional en Tierra del Fuego cuando no hay ninguna partitura. El horizonte, el sol, el aire. Creemos en dioses que existen. Decimo. Estudia en el único centro oficial de idiomas de la Universidad de Buenos Aires. Sede Central, 25 de mayo 221. Escribinos a idiomas@filo.uva.ar o visita www.idiomas@filo.uva.ar. Sedes en Barrio Norte, Belgrano, Caballito, Palermo, Paternal, Núñez. Único centro oficial de idiomas de la Universidad de Buenos Aires. El Sindicato de los Trabajadores de las Telecomunicaciones, pluralista, democrático y combativo. Nuestra página web, www.foetrabsas.org.ar. Si sos telefónico, sos de Foetra. Miramos series en la computadora, intercambiamos mensajes de texto con la televisión, enviamos videos por celular. La tecnología evolucionó. El sindicato también. Ahora estamos junto a los trabajadores de televisión, servicios audiovisuales, interactivos y de datos. El sindicato está con vos en tu capacitación, en tu salud, en tus derechos. SATSAI, el sindicato de las nuevas tecnologías. Estamos con vos. Sumate a la campaña, afilia a un compañero. Más ideas, más brazos, más voces, igual a fuerza. ATE, Asociación Trabajadores del Estado, Consejo Directivo Nacional, Central de Trabajadores Argentinos, CTA.